Entra en la nueva temporada de la mano de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Más de 100 firmas de moda con descuentos de hasta el 70%. Todas las tendencias en prendas de punto, abrigos, bolsos, calzado, te esperan en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga este otoño. Descubre el arte de las compras. Visítanos este fin de semana. Abrimos sábado y domingo. Amor, amor, amor, amor. Juré estar contigo hasta el final. Y cuando sea polvo mezclado en la tierra, igual te amaré. Y a veces no pudo nunca el tiempo apagar los corazones como velas en el viento. Los años te han hecho más y más hermosa. Quererte y vivir es para mí la misma cosa. Amor, amor, no canta la vida sin ti. No escucho el latido de todas las cosas sin tu compañía. Amor, amor, amor, amor, juré estar contigo hasta el final. Y cuando sea polvo mezclado en la tierra, igual te amaré. Amor, amor, no canta la vida sin ti. No escucho el latido de todas las cosas sin tu compañía. Amor, amor, amor, amor, juré estar contigo hasta el final. Y cuando sea polvo mezclado en la tierra, igual te amaré. Igual te amaré. Linda canción, ¿sí o no? Para compartirla en este mes de amor y amistad. Seguimos con nuestra temática el día de hoy, dúos musicales y sus canciones más famosas. Sergio Vargas, lo conocemos por ser merenguero, porque cantó con también con Wilfrido Vargas. Y además de eso, Sergio Vargas siempre ha cantado solo, pero hizo una invitación y se le hizo a una conocida artista también que se llama Giselle. Hay una canción que de José Feliciano que se llama Para decir adiós, la hizo al lado de Annie Kelly y fue muy exitosa también en la década de los 80. Pero Sergio Vargas decidió tomar esta canción y volverla merengue. Vamos a colocar la versión merengue en esta oportunidad para hacer alusión a la temática del día de hoy, que son dúos musicales y sus canciones famosas. Sergio Vargas y Giselle, Para decir adiós, sonando aquí en Caracol Radio. Hablemos un momento, tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podemos fingir cuando el amor se no quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez. en ti, el amor acaba. Pero, se acabó ya. Llegando ya a la parte final, mil gracias por compartir junto a nosotros de este espacio de cada fin de semana. Y para despedirme, tengo dos figuras de la música romántica e íconos de México. Son Manuel Mijares y Lucero, quienes hicieron una canción finalizando la década de los 90. Esta pareja, que además de hacer música, juntos también compartían su vida sentimental, lograron un himno al amor y se llama El Privilegio de Amar. Soy Vicente Moros, gracias por compartir junto a mí estos especiales musicales, hoy dúos musicales y sus canciones famosas. Con El Privilegio de Amar les digo bendiciones y sigan con la programación de Caracol Radio. Chao, chao. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte pegado al alma que se quede allí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también, pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que siento, ¿qué piensas? Da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivir. Lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digan, sé lo que quieras, pero sé tú misma. Y si no llega lo que esperas, las cosas, nunca te olvides de Dios, pero sobre todas las cosas, como te quiero, mi amor. Este sábado en mi banda sonora, Enrique Peñalosa. A mí lo que me obsesionaba era cómo hacer un país mejor, me obsesionaba. En mi familia era como el tema, no era un tema de negocio, sino cómo hacer que hubiera más igualdad. Entonces, a mí me obsesionó, eso sí, siempre el tema, qué es lo que había que hacer con Colombia. La Fundación Fruto Bendito busca proteger a la primera infancia a través de la educación y el acompañamiento de sus familias y cuidadores. Se puedan dar. Y Beto Arcos nos presenta en concierto su libro Historias Musicales del Barrio Cósmico. Y los pueblos sin ángel de la. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Los caminos. Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, 80 años de la Librería Nacional. Felipe Osa, el decano de los libreros. La librería fue pionera en cosas muy importantes. El autoservicio que no existía en Colombia, las cafeterías dentro de las librerías que tampoco existían, la distribución de revistas de todo género y de todo el mundo que tampoco existía. También fuimos pioneros en abrir en las ciudades intermedias. Y no se le olvide. Y cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. BIRM equilibra tu sistema inmunológico.